ser parte de ti. Síganos en Twitter, @Morantina3. Y descubre nuestro Facebook como Escuela Bolivariana Pedro María Morantes. Visita y lee nuestro blog en www.morantina.blogspot.com. Ven, descubre, comparte y lee nuestras redes sociales. ¡Mami, estoy aburrido! Cabina Escolar, un espacio para pensar, crear, imaginar y divertirte. Todos los lunes de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, sintoniza y aprende por la 93.3 FM, Radio Concordia, el dial de las comunidades. Siguiente es un programa educativo transmitido en el horario todo usuario que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy martes 18 de noviembre del 2019, siendo las 11 y 10 a.m., le enviamos un cordial saludo a todos nuestros radioescucha a una nueva emisión de Peques al Aire, el programa hecho por niños para grandes y chicos. En su espacio, Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Por la señal de las comunidades 93.3 FM. Y quien les habla, su servidora y amiga, Luz Claire Moreno Sánchez, quien le acompañaré desde este momento hasta las 12 del día. Me acompañan en el día de hoy... Ana María Yáñez, estoy muy contenta de compartir con mis compañeros en este espacio radial, nuevamente al aire, y nuestro primer programa en esta emisora. Y con ese bonito fondo navideño, además por el nacimiento de Cabina Escolar, sintoniza y aprende por la 93.3 FM, Radio Concordia. Estefany García, del quinto grado, de la Escuela Pedro María Morantes, ubicada en la calle 10, entre carreras 16 y 17, Barrio Obrero. Súper emocionada por participar en este espacio. En la dirección general, Gregory Contreras. En la coordinación, Dani Arenas. En la coordinación de Cabina Escolar, la comunidad de aprendizaje Tecnoedu. En la producción de este espacio, todo el equipo de Peques al Aire, junto al profe Jenner Ramírez Antelis, productor nacional independiente 30.589 y docente CRA de nuestra institución. Nos acompaña en los controles en el día de hoy el famoso Víctor MM. Gracias a este gran equipo por abrirnos los micrófonos de este medio de comunicación de nuestro estado. Radio Concordia, el día de las comunidades. Le enviamos un saludo especial a la comunidad de aprendizaje Tecnoeduc, que de seguro deben estar en sintonía, y a todos quienes están en nuestro dial 93.3 FM. En el día de hoy estaremos muy atentos a sus mensajes. Atentos a nuestros números de contacto, tomen nota para que envíen sus mensajes. Al 0412-519-2629 y en cabina 0276-511-7616. Repito, 0412-519-2629. Y en cabina 0276-511-7616. Y nuestras redes sociales, Twitter, @Morantina3, @TecnoEducBen, @Radio_Concordia. También nos pueden buscar en Facebook como Escuela Bolivariana Pedro María Morantes. Además, puedes visitar nuestro blog en la siguiente dirección, www.morantina.blogspot.com, para que conozcan todo lo que hacemos en nuestra escuela. Le enviamos un cordial saludo a todo el personal directivo, docente, administrativo, de apoyo y las que nos consienten con esa rica comida, las madres elaboradoras de la Escuela Pedro María Morantes, que están en sintonía del dial de las comunidades 93.3 FM. Por supuesto, junto a todo el equipo de Peques al Aire, en su espacio Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Así es, siempre listos para comunicar e informar desde este, el espacio radial preferido de grandes y chicos. Así damos inicio a Peques al Aire, en cabina escolar, transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Radio Concordia, 93.3 FM. Y hoy tendremos varias secciones, como Actualidad 2.0, Deportes y Flash Cultural. Y más, hoy con un fondo navideño. Nuestro tema en tendencia del día de hoy. Ha llegado Navidad. No te apartes de la sintonía de Peques al Aire en cabina escolar. Vamos a una pausa musical con Fanny Lu, con Feliz. Hoy todos estamos felices, llenos de alegría por estar aquí en este espacio radial. Ahora sí, Feliz con Fanny Lu. 93.3, lo mejor de la radio. Seguirse escondiendo. Vamos a reír que la vida es buena y sentirse mal no vale la pena. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Feliz. Es el tema principal de la película animada El Grinch, basada en el libro popular de Dr. Seuss, que narra la historia de un gruñón que intenta robarse la Navidad, hasta que una niña le roba el corazón con su espíritu navideño. Comenta la artista, es una historia muy linda, la historia del Grinch, la conocemos todos, pero yo siento que esta vez el mensaje es muy especial, de amor, y nos invita a sentir la Navidad de una manera diferente y verla como el momento propicio para entregar amor, dijo emocionada. Así es, y este es el momento propicio para practicar gestos de amor, solidaridad. En estos tiempos difíciles, donde las personas andan estresadas del día a día. Bueno, a levantar ese ánimo. Entrando con nuestro tema, se puede decir que la Navidad en Venezuela se viste de fiesta y se engalana con su mejor ambiente. Es época de sabor y festejo, de reunión y encuentros, de calidez y felicidad. En nuestra institución inició el 1 de noviembre. Y te cuento, ya disfrutamos de nuestras primeras hallacas, muy ricas. Thank you. Íconos Pop. Todo un destello de arte en unos minutos de información. En nuestro Flash Cultural recibimos a los profesores Jaker Lara y Thais Acosta, acompañados del grupo de villancicos de nuestra institución. Adelante, maestro, cuando guste. Hoy estamos festejando. Entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia. Si te tiran con un corcho o al pasar te pisa un niño, en el fondo es tan solo una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando grites no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile. Quiten todo y a la pista, que otra vez dirá la tía que la nena es una artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo. En el fondo nos queremos. Ya lo ves, estos cities son las tres. Y mañana comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, les canto esta canción. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, de corazón, brindo por la familia. Canción, profe. Profe, cuéntanos, ¿cuántos estudiantes conforman la coral? Bueno, aproximadamente hay 18, pero sigue creciendo porque hay nuevos prospectos. Ahora, queremos conocer a los integrantes de la coral para que nos den su nombre y el grado que estudian. Mi nombre es Andrés Santiago. ¿Y en qué grado? En cuarto. Mi nombre es Victoria y estudio en quinto grado. Mi nombre es Dariana y estudio en sexto grado. Mi nombre es Ángela Ceballos y estudio en cuarto grado. Mi nombre es Liu y estudio en tercer grado. Mi nombre es Luyerly de Lius y estudio quinto grado. Mi nombre es Luz Claire Moreno Sánchez y estudio sexto grado. Mi nombre es Stephanie García y estudio quinto grado. Seguimos aquí en Cabina Escolar. En cualquier rincón venezolano se celebra la llegada del Niño Dios y un sinfín de tradiciones se despliegan en todo el territorio nacional. Diciembre comienza con alegría y el venezolano disfruta esta época intensamente, entre música, reuniones, brindis y deliciosos platos. Nuestra identidad cultural se expresa con fuerza y la llegada del Niño Dios bendice cada rincón de esta hermosa Venezuela. Les comento que existen muchas expresiones culturales, gastronómicas, musicales y tradiciones que identifican innumerables reuniones colectivas que hacen las fechas decembrinas que sean muy especiales. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de estas fechas? Bueno, a mí me gustan algunos aguinaldos y el parrandón que hacen aquí en la escuela, que por cierto escuché que es el 29 de noviembre. Atentos, que hoy sale esa invitación por este dial 93.3 FM. Y bueno, continuemos. ¿Cuál es la canción que te gusta? Me encanta el poncho andino. ¿Cómo es que dice Luz Claire? Con un poncho andino y un sombrero voy alegre por el páramo cantando. Con un poncho andino y un sombrero cabizbajo por el páramo llorando. El niño Jesús de bellos frailejones, lindos ramos pone al pie de la cruz. Na, na, na, na, na, na. Bueno, allí sigue, me gusta esa canción. ¿Cómo nos encanta esa canción? Vamos a pedirle al famoso MM que nos regale ese bello aguinaldo, que me imagino que a muchos de nuestros oyentes que están en sintonía de Cabina Escolar también les gusta. ¡Que suene mi poncho andino! ...93.3... lo mejor de la radio. Con un poncho andino 93.3, lo mejor de la radio. Acabamos de escuchar el Poncho Andino, letra de Otilio Galíndez. Ahora vamos a nuestra sección Deportes y Más. No es solo deportes, es Deportes y Más. Deportes más espectáculos, marcadores, biografías, eventos. Simplemente Deportes y Más. Y hoy en Deportes y Más tenemos unos datos curiosos que muchas veces ignoramos. Por eso escogimos Top 8 que más nos han impresionado. Tomen nota. En la posición 8, ¿sabía que existen 418,000 formas diferentes de jugar los primeros 4 movimientos en un juego de ajedrez? Top 7. Es verdad que los deportistas afrodescendientes no son buenos en natación. Esto dicen los especialistas. Aunque ellos se destacan en todos los deportes, en natación podrían quedarse atrás debido a que su cuerpo tiene mayor proporción de fibra muscular y su tejido óseo es más denso. En el puesto número 6, el único deporte practicado fuera de la Tierra es el golf. El astronauta Alan Shepard jugó una ronda durante su caminata lunar en 1971. Top número 5. El baloncesto se lo inventó un profesor canadiense en 1891 porque se aburría de no poder realizar ninguna actividad física durante el invierno. En la posición 4, el partido de tenis más largo que se ha jugado hasta ahora, del que se tenga registro, sucedió en Wimbledon en 2010, entre John Isner y Nicolás Mahut. Jugaron por 11 horas y 5 minutos. ¡Wow! Llegamos al top 3. El secreto de Muhammad Ali para hacerse imbatible en el ring era dejar de tener sexo por 2 meses antes de una pelea importante. Decía que esto lo hacía imbatible. En el top 2 nos vamos al monte Everest, donde los alpinistas llaman zona de la muerte a un tramo entre los 850 metros y la cima. Allí han fallecido 212 escaladores desde 1921. Y en el primer lugar tenemos, científicos evidenciaron que los índices de ataques cardíacos aumentan cuando las personas ven penales en el fútbol. Sí, sobre todo esas finales que son de nervios. También queremos recordar que en nuestra institución se vienen desarrollando los juegos intercursos en varias disciplinas, como el básquetbol, fútbol sala, kicking ball y la tradicional pelotica de goma. Los juegos fueron organizados por el profesor Jonier Rivera. Y hasta aquí nuestra sección de Deportes y Más. Estás en sintonía de Cabina Escolar por la 93.3 FM. Continuando con las cosas que me gustan y que podemos hacer durante estas fechas son: elaboración del pesebre. Recuerda utilizar productos reciclables con el fin de cuidar el ambiente. También podemos escuchar gaitas, ir a las misas de gallo, disfrutar de la mesa navideña. ¡Qué rico! Se me antoja un dulce de lechosa. Otras tradiciones tenemos: las paraduras del niño, las patinatas, los disfrazados de capacho, el día de los santos inocentes, el desfile de los locos y locainas, la llegada de los Reyes Magos en capacho. Siempre voy a ese evento en familia, el año nuevo y el año viejo, entre otras. Todas estas celebraciones nos llenan de un calor humano. Todas las fiestas navideñas, donde la reunión familiar, la solidaridad y los valores humanos se hacen presente. Le recordamos a nuestros oyentes los números de contacto de nuestra cabina escolar: 0412-519-2629. 0412-519-2629. Si desean enviar algún mensaje para que nos cuenten qué tradiciones realizas con tu familia. Ahora le vamos a compartir nuestra invitación al Parrandón Morantino 2019. Ya se prendió la fiesta con mucho sabor. ¿Dónde? Pedro María Morantes, en la calle 10, entre la carrera 16 y 17. Viernes 29 de noviembre. A partir de las 2 de la tarde. Ven a compartir en familia de juegos, bebidas y dulces típicos, gaitas, música bailable, gastronomía y mucho más. Recuerda, no falte. Este 29 de noviembre, al Gran Parrandón Morantino 2019. A partir de las 2 de la tarde. Ahora les contaré algunas costumbres de nuestro Táchira, contada por nuestros abuelos. Es que en algunos pueblos, como Pregonero, El Cobre, San José de Bolívar, se hacen las romerías, con los músicos que van visitando las casas de los vecinos hasta llegar a la plaza donde se organizaba un juego popular llamado el Toro Candela y las Bolas de Fuego. En otros países es conocido como la Vaca Loca, que consiste en un armazón que simula el cuerpo de un toro y en la cabeza que remata en dos astas auténticas. Se coloca una bola de trapo en cada una de ellas. Le rocían querosén y les prenden fuego. Al cabo de ello, el toro está listo para iniciar las correrías por las calles del pueblo, persiguiendo a los que lo torean. Este juego es peligroso, no recomendable para niños. En la actualidad, algunos pueblos mantienen la tradición. Vamos a una pausa musical con Los Peces en el Río. Escuchar Los Peces en el Río. Estuvimos investigando sobre costumbre llamada La Campana. Según el informe de don Rafael María Parra, existía la costumbre en el municipio Jáuregui. Les cuento que esta costumbre consistía en colgar un objeto en forma de campana en la sala de la casa, y dentro de esa campana se colocaban coróticos de quincalla, chocolates, galletas, cigarros, sardinas, entre otros. Y en el día de Año Nuevo, adivinen qué hacen. Bueno, los vecinos salen y dicen, vamos a quitarle la campana a Cecilia. Y así, con cada uno de los vecinos de la cuadra, al año siguiente, los que se llevaron la campana tenían la obligación de devolver la campana con el doble del valor de objetos, golosinas de las que tuviera adentro. Agrega don Rafael que esta costumbre daba motivo para una agradable reunión en la que se cantaba y festejaba con mucha alegría. Ahora, mientras Gregory nos trae las hallacas, vamos a una pausa con Nancy Ramos. ¡Ay tú, ay tú! Cantando esta parranda, ando de casa en casa, siempre preguntando dónde están las hallacas. ¡Ay tú, ay tú, ay tú! ¡Ay tú, ay tú, estanza! Siempre preguntando dónde están las hallacas. ¿Dónde están las hallacas que a mí me van a dar para acompañarlas con algo de tomar? ¡Ay tú, ay tú, ay tú! Esta parranda buena que traemos nosotros, comiendo y bebiendo siempre a costillas de otro. Ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay toso, comiendo y bebiendo siempre a costillas de otro. Con tu rufo y tambora, el cuatro y las maracas, cantamos parrandas que siempre se destacan. Ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tesa, cantando parrandas que siempre se destacan. Que siempre se destacan. Una cosa cierta, la dueña de la casa ya se paró en la puerta. Ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tesa, la dueña de la casa ya se paró en la puerta. Ya se paró en la puerta y la veo sonriendo, como que le gusta lo que le voy diciendo. Ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tesa, como que le gusta lo que le voy diciendo. Lo que le voy diciendo, si no le he dicho nada, parece un estrés. De chineco me siento muy a gusto, como el curruquero con la vara y curruco. Ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, como el curruquero con la vara y curruco. Con la vara y curruco que no toca cualquiera, y si no le suena es porque no tiene cera. Ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay cera, y si no le suena es porque no tiene cera. Con esta parrandita junto a mis compañeros tocó la tambora sin que se rompa el cuero. Ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tero. Tocó la tambora sin que se rompa el cuero. Sin que se rompa el cuero, me gritan los muchachos, falta el tenedor para tocar el plato. Ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tato, falta el tenedor para tocar el plato. Me gritan los muchachos que con gran emoción vamos a darle duro. Parrandón, también que está sonando, pero su final ya se viene acercando. Ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tanto, pero su final ya se viene acercando. Ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay Cristo, perdone señores que no vuelvo el poquito. 93.3, lo mejor de la radio. Acabamos de escuchar a Nancy Ramos con Ay tú, ay tú. Ahora pasamos a nuestra sección Actualidad 2.0. Actualidad 2.0. Aplicaciones, redes sociales e innovación. Tecnología a un clic de la información. Y en Actualidad 2.0 tenemos que la red global de comunicaciones que ha revolucionado a la humanidad, Internet, cumplió el pasado mes de octubre 50 años de su creación en California, cuando científicos se enviaron entre sí un mensaje de dos letras. Eran las 10 de la noche del 29 de octubre de 1969, cuando el científico Leonard Kleinrock y su equipo enviaron desde su laboratorio en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, el primer mensaje a través de una red que protagoniza la denominada Tercera Revolución Industrial. Las letras enviadas fue la L con la O, LO. Es una antigua abreviatura de la palabra mirar en inglés y que se usa para llamar la atención sobre algo muy interesante y forma parte de la frase he aquí, que se utiliza para indicar un hecho grandioso. Kleinrock, de 85 años, cuenta que aunque sabía que el proyecto era importante, nunca llegó a pensar que esta red llegaría al mundo de los consumidores, y a conectar a toda la humanidad, agrega el científico. Hemos creado un sistema que nos sorprenderá constantemente con aplicaciones explosivas, nuevas e imprevistas, adelanta. Lo que significa que los jóvenes de hoy y de mañana tienen la oportunidad de contribuir de manera creativa y efectivamente así ha sido en constante evolución y cambio. Recibimos nuevamente al profe Jaker Lara y el grupo de villancicos de nuestra institución con un popurrí navideño. Cuando guste, maestro. Como el canto de la sirena, dándole colas a la noche buena. Así como el canto de la sirena, dándole colas a la noche buena. Fíjense, muchacho, lo que les decía, que el Pedro María aquí cantaría. Esa es la verdad. Yo se los decía, que el Pedro María aquí cantaría. Si piensas remontar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Paloma de gentil plumaje, emblema tierna de dicha y de paz. Dime si piensas remontar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Cantando aguinaldos, cantando aguinaldos, pasaré en la vida. Bajo el cielo de oro de Ciudad Bolívar. ¿Quién es gente de paz? Abran la puerta que ya es Navidad. ¿Quién es gente de paz? Abran la puerta que ya es Navidad. Que venga el comisario primero a averiguar si son personas de orden o viene a molestar. Que venga el comisario primero a averiguar si son personas de orden o viene a molestar. Señores, me voy despidiendo. Bueno, aquí, señores, me voy despidiendo. Porque tengo sueño y está amaneciendo. Porque tengo sueño y está amaneciendo. La capilla está abierta de noche y de día. Rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta. Jesús, ayúdame. 93.3, lo mejor de la radio. Despedimos a los profesores Jaker Lara, Thais Acosta y al grupo de villancicos con un gran aplauso. Bien, radio oyentes, llegamos al final de Cabina Escolar. Enciende y aprende por la 93.3 FM, el dial de las comunidades. En la dirección general, Gregory Contreras. En la coordinación, Dani Arena. En la coordinación de Cabina Escolar, la comunidad de aprendizaje Tecnoeduco. En la producción de este espacio, el profe Yender Ramírez, junto a los peques de nuestra institución. Y en los controles, Víctor M.M. Le acompañamos en los micrófonos su servidora y amiga, Luz Claire Moreno Sánchez. Ana María Yáñez. Stephanie García. Hasta un nuevo encuentro por esta, la estación preferida de las comunidades, 93.3 FM, Radio Concordia. Y recuerda, no lo arruines, los buenos planetas son difíciles de encontrar. Les dejamos con el tema Aguinaldo Venezolano Tucucito. Hasta un nuevo encuentro. Lo mejor de la radio. Tucucito, llévame a cortar las flores. Piensa que las navidades se cortan de las mejores. Piensa que las navidades se cortan de las mejores. Vuela, vuela, llévame a cortar las flores. Vuela. Lo mejor de la radio. Hemos llegado al final de esta emisión de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Te esperamos el próximo lunes desde las 11 de la mañana por Radio Concordia, el dial de las comunidades.